heridas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de atar. Aquí estamos de nuevo, una vez menos, en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es mentira, porque todo es una jodida mentira. Incluso la propia mentira es mentira. Pues sí, emitimos en el 104.5 de la FM en Radio Bronca, a pesar de que ellas y ellos no tienen la culpa. Hombre, sí, por dejaros estar aquí. A ver. Pero bueno, pero aquí estamos. También los reemiten en... No, ya no. Ya se ha arrepentido, sí, sí. Se ha arrepentido ya. Sí, sí. Bueno. El otro ya no estaba la parrilla. Menos mal que aún queda alguna gente coherente. Con criterio. Sí, sí. No nos remite absolutamente nadie. ¡Hala! Ahí, 21 años para eso. Bien hecho. Bien hecho, por otra parte. ¿Has visto lo que avanzamos aquí? Quizás dentro de otros 21 no se remita a alguien. Bueno, sí, nos remitirán en la COPE, en Radio Nacional... En alguna radio seria. Sí, hombre, y donde siempre nos escuchan es en el 112. Donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy majos y muy simpáticos os pondrán calentitos y a la sombra. Money, Y ven, vamos a decir tonterías, que es lo nuestro. Sin más dilación, entramos en materia con esta noticia que dice así. La patronal sugiere a los tribunales que reduzcan el porcentaje de sentencias favorables al trabajador. Claro, que es escandalosamente favorables. Claro. Al trabajador. ¿Dónde va a parar? No, no, es que los tribunales son unos rojeras, hombre. Sí, sí, sí. Sobre todo los jueces se caracterizan. Sobre todo por un izquierdismo desmedido. Pero ultra izquierdismo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre. Entre esto y decir Goraeta, va un paso. Uy, lo he dicho. Yo no he sido. Que ha sido ella. No, ha sido ella. Los jueces. Que son todos unos rojos. Sí. Pues bien, la secretaria general de la COE, Ana Plaza, ve necesaria una mayor sensibilidad de los tribunales sociales hacia los problemas de las empresas. No, no, es que tienen razón. Tienen razón porque es que las empresas... Bastante tienen ya con crear puestos de trabajo para que encima los trabajadores vayan, les denuncien y cobren su pasta. Claro, no puede. ¿A dónde va a ir? La pasta de la empresa, quiero decir. Con los sueldazos que cobran los trabajadores y el trabajo que hay a raudales, pues... Claro. No, encima que hacen un bien social de crear puestos de trabajo, pues entonces van y les denuncian. Sí, claro. Para sacarles encima, la pasta. Denuncian es que... a la mano que les da... De comer. Muerden la mano que les da de comer. ¿Dónde se ha visto esa pandilla de desagradecidos? Sí. ¿Qué se creen? Hombre, la secretaria general de la COE, Ana Plaza, ha abogado este jueves por aproximar el mundo judicial y el empresarial para lograr una mayor sensibilidad de los tribunales sociales. Siempre muy unidos ambos dos mundos. Se dan piquitos todos los días. Claro. Hombre, así va. Así es como tiene que ir. Sí. Hacia los problemas de las empresas y poder reducir el amplio porcentaje de sentencias que son favorables al trabajador. Es increíble, increíble el número de porcentaje que hay. Sí, sí, es que... Hombre, es que los pobres empresarios, pues... Hay que ver. Es que tienen que pagar mucho dinero en indemnizaciones por despidos improcedentes. Claro, y son los que generan el trabajo. Obviamente el trabajador que va allí solo va a poner la mano y ya está. Claro. A pasar el rato y luego dame. Claro. Hombre. Mientras el pobre empresario o empresaria pues se está sacrificando por todo claro, el mundo. Claro, se sacrifican. Claro, claro. Por crear empresas, riquezas y levantar el país. Claro. ¡Hostia! ¡Hombre! Y encima que hay leyes que cada vez son más favorecen más a esta purria, hombre. Absolutamente, cada vez favorecen un poco más al empresario. Bueno, eso de siempre, ¿no? No, pero aún más, si cabe. Pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Se le da aún demasiada la reforma al laboral trabajador. Esta que se ha sacado de la manga el PP. Incompleta, incompleta. Es incompletísima. Absolutamente. Siempre se va reformando más. Afortunadamente. Afortunadamente. Hombre, a ver cuándo pueden hacer una ley de patada en el culo al trabajador y ya está. Ah, ya existe la práctica. Ya existe. No, porque luego van, denuncian a la empresa y el juez les da la razón. ¡Hombre! ¿Será algún amigo o amiga de la Carmena, por ejemplo? Claro. Esos jueces rojeras. Hombre. No, jueces rojeras todos. Esto tendría que volver otra vez al espíritu de... Del 18 de julio. Claro. Que afortunadamente aún hay gente que no lo ha abandonado nunca, ni lo va a abandonar. Ni lo va a abandonar dentro del Poder Judicial. Un mayor y progresivo conocimiento y acercamiento entre el mundo judicial y la empresa tendrá su traslación en los pronunciamientos judiciales, ha dicho Plaza, hoy en la inauguración de las jornadas que... Análisis de la negociación colectiva... organizadas por la COE y el Consejo General del Poder Judicial, ha informado a la patronal en un comunicado. De forma que con una mayor proximidad y sensibilidad hacia los problemas de las empresas, nos vayamos alejando de cifras como las actuales, en donde un amplio porcentaje de las sentencias de los tribunales sociales son favorables total o parcialmente al trabajador, ha añadido. Hay que ver. ¡Ay! Como decía el glorioso presidente que había de la patronal, ese que está ahora injustamente encarcelado. Ajá. ¿Cómo era? Hostia, no me sale el nombre. ¿El Rosell? No. ¿No? Era otro. Ah. El que llevaba una agencia de viajes. Vaya, ahora... El Ferran o algo así. Sí, es igual, el Díaz famoso... Ferran, Díaz Ferran. Eso, el Díaz Ferran que decía. Totalmente de acuerdo. Aquí lo que hay que hacer es cobrar menos y trabajar más. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Y en cuanto a movilidad de los trabajadores, si te sale trabajo en Laponia, pues te vas a Laponia. Sí. Claro. Claro. Hombre, es que encima quieren el trabajo al ladito de casa. Sí. Cobrando un pastizal. Y, si y, trabajando a media jornada. No, tirado directamente en el sofá. Claro. El trabajo venga a ti. Sí. Mientras el pobre empresario va rompiéndose los cuernos para levantar la empresa. Díaz Ferrán fue un gran ejemplo en este país. Ese sí que era un español de pies a la cabeza y empresario, joder. Claro. Cumplía las expectativas. Ajá. Sí. Propagaba por con el ejemplo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Para que el dinero se lo repartan esos cuatro desagradecidos y desgraciadas trabajadores y purria. Pues me lo llevo yo. Claro. Hostia, me lo llevo yo, que yo sé gastarlo. Claro. No, la pasta para la pasta es para la gente que tiene criterio a la hora de y aparte, patriota. De gastar. Hombre, no se lo vas a dar un verdadero patriota, un se lo gasta, español. Se lo gastan todo en tonterías, sí. Como en comer o en pagar la hipoteca. Español de los pies a la cabeza, trincando, claro. Como debe ser. Claro. Trincar y trincar. Hombre, eso es un deporte de las élites en este país, claro. En su opinión, solo conociendo mejor los problemas de las empresas, los jueces podrán desempeñar su labor con mayor elementos de juicio, y ha añadido que esta labor judicial es reconocida por los empresarios, que entienden debe ser apoyada por los medios humanos y presupuestarios necesarios para que pueda ser desarrollada en toda su intensidad. Plaza ha resaltado también la importancia de la negociación colectiva para mejorar la competitividad de las empresas y la creación de empleo. Sí, una negociación colectiva que intervienen esos gloriosos sindicatos mayoritarios que siempre tanto defienden al trabajador. Claro. Sí, como diría el Urdaci, CCOOO. la UGT. Sí, y la UGT, que por cierto, al gordinflón este de barbas... Pues ahora se acaba de ir. No, ese es el Toxo, ¿no? No. Estoy hablando de UGT. Cándido Méndez. Sí, que ya ha abandonado su puesto, ¿sabes? Ah. O sea, qué gran tragedia para la lucha obrera, sin lugar a dudas. Sí, sí. Ese que era un campeón en las mariscadas. Sí, sí, a las mariscadas. A las mariscadas. Sí, sí. ¿Y cómo se defiende mejor al trabajador? Pues pegándose unos buenos banquetes en el Ritz, joder. Claro. Con dinero público, así se defiende. Al obrero. No, la forma de defender al obrero es no convirtiéndose en uno más, porque... Claro. Porque entonces hay más a repartir. Sí. Claro. Según ha dicho, la negociación colectiva juega un papel fundamental para la actividad económica, por su incidencia directa en la regulación de las condiciones de trabajo de gran parte de los trabajadores y por su relevancia para el funcionamiento de las empresas y los sectores. Bueno, grandes desafíos, un sistema más ágil y eficaz... Relaciones laborales, bla, bla. Bueno, total, que hace falta un mayor entendimiento entre empresa y poder judicial, pues porque... Porque tiene que haberlo. Porque son los dos poderes, claro, que siempre tienen que ir de la mano y afortunadamente nos hacen caso. Y después... Lo que pasa es que nunca... Siempre es poco. Luego se dieron las manitas, se fumaron unas farias y se metieron cuatro rayas de coca... Y todos amiguetes, porque era un congreso de estos que se reunieron empresa y hostias, para eso están los congresos. Claro. Para eso. Ahí está. Y luego para que tengan una buena compañía de señoritas. Eso también. También. O señoritos. Sí, hombre, claro. Pues bien, ahora cambiamos radicalmente tercio y vamos con un tema. No antes sin anunciar una luctuosa noticia, que vamos a dedicar un tema a quién se la vamos a dedicar, a verdad. Pues al bajista de Ilegales, Alejandro Espina, que hoy mismo a la mañana, pues, ha muerto así, de repente. Y nada, y vamos a poner un tema de ellos, del penúltimo LP, de Ilegales. Si la muerte no te mira de frente, me pongo de lado. Y el tema es El Demonio, ni más ni menos. Pues ala. Sí, hay que recordar que acaban de sacar otro nuevo disco, que es El Regreso a Irlanda. Pero ese aún no lo tenemos. Donde crecen los demonios y cada noche toma vida. le sonríe la fortuna. Las cajas registradoras, las tragafredas y las chicas de los bares de moda. Pues bien, hoy vamos a hablar del speed. Sí, esa sustancia que seguramente a algunos o algunas o a muchos o muchas de vosotras os resultará algo familiar. ¿A que sí? Yo, como siempre, yo soy... odio las sustancias y solo acepto las invitaciones. Claro. Sí, más bien porque por educación. Por educación, sí, simplemente. Claro. Sí. Acepto las invitaciones y nada más. Sí. O sea que ya sabéis que... Sí, os arrepentís de meteros este tipo... A la que os lo encontréis, pues invitadle. Este tipo de cosas y tal, pues no las entregáis a nosotros y nosotras, que ya sabremos bien ya. Qué hacer con ellas. Claro. Sí, pensamos en el bien común. Hombre, lo hacemos por vuestro bien, sí, para si que no metáis cosas raras. Si no, no sabéis lo que hacer, es que claro. Sois como criaturas. Sí, sí. Pues bien, el speed. Ala, química y efectos. El sulfato de anfetamina es un polvo cristalino de color blanco, inodoro, de sabor amargo, con propiedades levemente insensibilizadoras. La tolerancia se desarrolla rápidamente, lo que significa que la persona necesita más para conseguir el mismo efecto. La sobredosis puede ser fatal, dice. Sus efectos. El speed, como cualquier anfeta, provoca un estado de estimulación física y psicológica. Anula el cansancio, el sueño, el hambre, aumenta la concentración y reduce la temperatura corporal. Estimula la agresividad. Riesgos. El consumo prolongado puede desencadenar la aparición de alteraciones psicopatológicas de tipo psicótico que prolongan en síndromes depresivos, difíciles de diferenciar de la esquizofrenia. La metanfetamina libera altos niveles del neurotransmisor llamado dopamina, que estimula las células cerebrales y mejora el estado de ánimo y los movimientos del cuerpo. También parece tener un efecto neurotóxico, ya que daña las células cerebrales que contienen dopamina y serotonina, otro neurotransmisor. Con el tiempo, la metanfetamina parece reducir los niveles de dopamina. Y dale con las sinas. Lo que puede resultar en síntomas similares a los de la enfermedad del Parkinson, un trastorno grave del movimiento. Las neuronas que contienen dopamina y serotonina no se mueren después del uso de la metanfetamina, pero sus terminaciones se recortan y parece que el proceso de volver a crecer es limitado. Pues bien, otros efectos en este mismo sistema incluyen irritabilidad, insomnio, confusión, temblores, convulsiones, ansiedad, paranoia y agresividad. La hipertermia y las convulsiones pueden causar la muerte. No Y nada, además la metanfetamina aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y puede causar la lesión irreversible de los vasos sanguíneos cerebrales, por lo que produce derrames cerebrales. Todo ahí. Y nada, y muchas más cosas chungas que dicen aquí, que ya más o menos ya os hemos nombrado algunas. ¡Hala! Eso sí. Dejarla, si no os entregáis, como no, decíamos antes. Dejarla. ¡Hala! Y mandarlos a nosotros. Hola, ¿qué viene? Vendrá un tema de Miren Rama titulado Falsa Impotencia. Piden la super... Empezamos, sí. Otra vez. piden la suspensión de una jueza por preguntar a una maltratada si cerró bien las piernas. Hostia. Esta sí que es feminista, esta jueza. Sí. Bueno, lo que pasa es que llegan al poder y ya dicen... Bah, aquí yo mando yo y por mis santos cojones, que estas tienen cojones, no tienen ovarios. Como todos, como todo buen macho patriarcal. Ah, pero esto no era una gran noticia de avance hacia la mujer, ¿no? De que las sí. mujeres fueran ser juezas y... Policías, ministras y estas cosas. Sí, sí, sí, sí. No, si ahora el feminismo ya no hace falta. Sí, claro, ya está todo solucionado. Ahora bien, ahora... Con juezas como esta... Con juezas como esta todo arreglado. Está todo solucionado, sí. ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos? Cuando sufrió las agresiones sexuales fue la siguiente pregunta. Según la asociación Clara Campoamor, que solicita la apertura de un expediente disciplinario a la magistrada. La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, Ungo, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que aparte o suspenda a la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, tratar de manera completamente ofensiva y atentar contra la dignidad de una mujer presuntamente maltratada que estaba embarazada de 4 meses. En este sentido, asegura que durante su comparecencia en el órgano judicial tras interponer denuncia, la juez preguntó a la mujer si durante las supuestas agresiones sexuales cerró bien las piernas. Claro. Claro. No, es que a una mujer cuando la agreden, pues lo que tiene que hacer es cerrar bien las piernas. Claro, para que no se consuma la penetración, obviamente. No, claro, pero y aunque te amenacen con un cuchillo, te amenacen con un arma, pero aunque te den una paliza del 15, pues eso no es óbice, pues para que cierres bien las piernas. Claro, pues eso porque no es, claro. Ante todo hay que defender tu virtud. Sí. Aunque corra peligro tu vida. Blanca Estrella Ruiz Ungo ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial denuncia por responsabilidad disciplinaria contra la magistrada, que no tiene que ir a empatía con las mujeres maltratadas, por lo que se ve. Muchísima tiene. No tiene. En la que alega que el pasado 16 de febrero una mujer denunció en la comisaría de policía local de Vitoria maltrato visual, físico y psíquico en el ámbito de violencia de género, que incluía 2 agresiones sexuales, por lo que solicitó orden de protección. La víctima fue citada la mañana siguiente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, cuyo titular es María del Carmen Molina Mansilla. Este es el nombre de la juez. Desde la juez, ¿no? Sí. La jueza. La cita era a las 11 horas, aunque su declaración no comenzó hasta las 3. Terminadas las diligencias a las 5 y media. No tenía prisa. La presidenta de la asociación Clara Campoamor destaca que la indebida dilación provocó a la víctima denunciante embarazada de 4 meses un estado de absoluta extenuación y desasosiego, normal. Durante toda la declaración judicial, que fue grabada audiovisualmente, señala que la magistrada mostró una clara y manifiesta predisposición de incredulidad hacia el testimonio de la denunciante, a la que interpelada sin dejar de terminar la respuesta, realizando preguntas sugestivas y condicionando la declaración. ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos? Como claro ejemplo de tal actitud, es la reiterada interpelación por la magistrada a la denunciante sobre si opuso resistencia a las agresiones, llegando a preguntarle textualmente, ¿cerró bien las piernas? ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos? ¿Cuántas veces se lo preguntó eso? Pues, no sé, varias, sí. Por lo que se ve. No, es que tienes que ser una superheroína, ¿no?, aquí, para defenderte de las agresiones contra tu virtud y tu honor. Sí, eso parece. Parece ser. Sí. O sea, que puede venir aquí una señora jueza que no tiene para nada de empatía con otras mujeres. No, ni con otras mujeres ni con ninguna parte de la humanidad en general. Sí, o sea, que la persona víctima, la persona que sufre, la persona que recibe agresiones... Bueno, lo que sí que tiene natural empatía es hacia los verdugos. No, hombre, claro. Los agresores, eso sí. Sí, sí. Ahí sí que hay empatía. Es lo que tiene el poder. Lo que tiene el poder la es... La podedumbre de la justicia. Es la y la podedumbre de la justicia la en particular. Como uno de los pilares fundamentales del bonito Estado. Sí. Que los que están por debajo de uno pues son despreciados y son humillados. Y los que están por encima, pues entonces son halagados y peloteados. Eso es lo bonito que tiene el poder y lo bonito que tienen las relaciones de poder. Blanca Estrella Ruiz apunta que la mujer atónica solo pudo responder que sí y considera que tal pregunta, además de innecesaria para el desempeño de las labores propias de la fase de instrucción, es completamente ofensiva para la denunciante. Atenta contra su dignidad, además de vulnerar el artículo tal y pascual. En fin, ¿qué en se fin, puede comentar mira, más? Que sí. Huelgan comentarios. Ahora vamos a poner un tema de La Tara. Un grupo que tuvo el dudoso honor de para tocar en el 21º aniversario de la semana pasada, de Todo es Mentira. Y estos son unos individuos que pululan por ahí en Moncada y en Sardañola. Y la canción es Libre, que obviamente no se la vamos a dedicar a la jueza, porque simboliza totalmente lo contrario al término libre. Y aparte porque no se merecen absolutamente ningún tipo de dedicatoria. No se merecen nada, sí. Hombre. Esa tremenda carruña. Se merecen, va, mira, me lo callo porque aún me llamarán... Uy, algo que acabe en ETA, ¿no? Algo que acabe en ETA, sí. Vale, pues La Tara, Libre. ¡Hala! Vasos vacíos, de perderme el hueso de la esperanza, estar a punto de acabar conmigo. Cada vez que me levanto, de la mañana me río. No me importa andar danzando al borde del abismo. No soy libre. Su represión, sacándole brillo para que luzca en allí paz de neón. Y es porque saben lo mismo, el no nos servidor. En mi cuerpo, mi mente y mis entrañas decido yo, sí o no. Sí o no, sí o no. Sí o no, yo soy libre. Consecuente opción, me contestaste sí o no. Sí o no, sí o no. Sí o no, yo soy libre. Libre, libre, libre. Yo soy libre. Yo soy libre. A pesar de naufragar mil veces en vasos vacíos. A pesar de naufragar mil veces en vasos vacíos. A pesar de naufragar mil veces en vasos vacíos, de partirme el hueso de la esperanza, estar a punto de acabar conmigo, yo soy libre. Vamos con las bonitas historias y chanzas de la humanidad, de un mundo que realmente es viejo. Viejo y caduco. Sí, sí, y putrefacto. Pues bien, el condenado a muerte al que indultó un volcán. Por eso está el dicho popular, el gran refrán, que no hay mal por bien que no venga. Ajá. En este caso, pues, mira, pues es así. En mayo de 1902, en la isla de Martinica, que aparte de grandes cócteles, existen también volcanes en el Caribe. Había dos hechos importantes en marcha. Unas elecciones y la actividad del volcán Monte Pelee. Este último estaba expulsando en la atmósfera ya gran cantidad de humo y cenizas. Lo que era preocupante, pero estaba en un segundo plano para Luis Moutet, gobernador de la isla. Este hombre, por llamarlo de alguna manera, tenía en la primera posición de su lista de preocupaciones las elecciones que estaban a punto de celebrarse. Como no, eso nunca cambia. De hecho, pensaba que el volcán podría ser un elemento clave a la hora de cumplir sus objetivos políticos. El gobernador, pensando en que el pánico entre la población podría provocarle problemas, ordenó al director del diario local que en sus noticias restara importancia a la actividad volcánica del Monte Pelé, como si no existiera. ¿Qué va? Ni volcán ni nada, no pasa nada. Y no hablaba del riesgo de erupción. No contento con esto, bloqueó los caminos de salida a la ciudad, para ver qué gran hombre era, para que la población no pudiera huir. Y visitó la ciudad de Saint-Pierre en las faldas del volcán. 3 días antes de las elecciones para transmitir tranquilidad. O sea, él evita que la gente huya y luego pues claro, sale por los medios diciendo tranquilidad, tranquilidad, que aquí estoy yo. Sí, como Fraga en Palomares. Claro. Que por cierto, que ni siquiera estuvo en Palomares. No, eso no. Es otra mentira histórica. Ni siquiera estuvo en Palomares. Sí, sí. Estuvo en una playa a unos 30 o 40 kilómetros de Palomares. En una distancia prudencial, sí. Pero ya saben ustedes que cuando uno hace planes, la naturaleza o Dios, según las versiones del dicho, se ríe. Y así fue en aquella ocasión. El gobernador estaba apurando los días para que las elecciones se celebraran sin problemas, evitando que la gente huyera por miedo al volcán, cuando claro, este entró en erupción. Era mucho más importante que le votaran, claro. Hombre, claro. Al día siguiente de la visita del gobernador a Saint-Pierre, el 8 de mayo de 1902, poco antes de las 8 horas, el monte Pelé comenzó a vomitar cenizas y gases ardiendo sobre la isla de Martinica. Como decía, la naturaleza no hace caso de los planes de los humanos, y aquel volcán se llevó por delante a todos, a los partidarios del partido del gobernador y a los otros. 30.000 vidas fueron arrasadas en unos minutos, entre las cuales estaba la del propio gobernador. Jódete. Pero no todos murieron. Y aquí una vez más parece que la naturaleza se burla del hombre y de sus planes. Hubo 2 sobrevivientes al desastre en toda la isla, sin contar los que habían huido. Y uno de ellos era un prisionero al que salvó su propia celda al estar enterrada. Este hombre, el preso que salvó su vida, era un condenado a muerte, y la fecha prevista para su ejecución era justo al día siguiente. Es decir, le quedaban menos de 24 horas de vida cuando el monte Pelé le brindó una segunda oportunidad. Agus, que era su nombre, que era como se llamaba, tuvo la suerte de ver finalmente su pena conmutada, y es que si la naturaleza la había perdonado, ¿quién es el hombre para enmendarle la plana a un volcán? ¿Ves? Lo que son las cosas. Al gobernador se le va por delante y al reo cuando era muerto le liberó. Pues sí. A ver si el volcán era un volcán revolucionario, ¿no? No sé, pero se cargó a 30.000 personas. Bueno, era... al menos no distinguía clases sociales. No distinguen clases sociales, sí, la sí, naturaleza. Sí, sí. Se los carga a todos. A todos y punto. Y excepto punto. Al reo. Claro. Pues bien, vamos a poner un tema... Pondremos un tema de Matanzas Clan titulado Cobra Deuda. Sigo sin perder el tiempo, haciendo cruces al viento, palo listo de pensamiento. Soy la fosa, soy la pala, puñalada de conciencia, que los deben censar, de como Santana vuestro enterrador. El cobrador deambula en zulos de la muerte. Me fumo un cigarro con paciencia. Viendo la virgen del sicario, rompo el cráneo con destreza. Puño, prensa, yo te prenso. Y me fumo un cigarro con paciencia. Soy el lente, soy errante, soy profundo y afilado. 9 milímetros de vida te regalo. Traigo peligroso encargo, cobro deuda con mano de santo. Tengo un rosario de primeros impactos. Tengo legiones de simbioses, los no nacidos muertos no están. Del inframundo son simbiosis, cobran tu deuda. cigarro con paciencia. La policía israelí abrió una investigación este lunes sobre un actor que se introdujo entre las nalgas la bandera nacional tras una denuncia de la ministra de Cultura y Deportes del país. Oh, ¡Qué desfachatez! ¿Qué? ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Esto no se puede permitir! Sí, denigrar así a la patria. ¿La patria y la bandera? Sí. ¡Metérsela en el culo! Sí. ¿Qué? La del Estado de Israel, que es tan democrática y respetuosa con los derechos humanos ajenos. Y tanto. Ajenos. Y sí, sí. Sobre todo. No, derechos humanos de los suyos, pero de los demás no. Claro. Claro. ¡Qué vergüenza! Este incidente tuvo lugar el domingo durante una manifestación cultural organizada por el diario de izquierda, Haaretz, en Tel Aviv. Claro, rojos. Claro. ¿Quiénes van a ser? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Sí. El actor israelí Ariel Bronz, muy molesto porque el público no aprobase como él hubiera querido su espectáculo, llenando una pausa tras un discurso en tono muy alto de la ministra Rejep, lanzó naranjas hacia la platea para después darle la espalda al público e introducirse la bandera entre las nalgas. Que era una performance, ¿no? Sí, sí. Total. Este sí que era punk. Y Dan. En Israel encima. Hacer algo así, con la bandera de Israel en las nalgas, no es un acto cultural, es una infracción a la ley. Es una prueba de desprecio hacia la bandera y por todos aquellos soldados y civiles que han muerto en su nombre. Y hacia Yahvé también. También, claro. Citaba Rejep en un comunicado. El texto hace referencia a la ley sobre la bandera que prohíbe los ataques contra el símbolo nacional israelí. Una portavoz de la policía confirmó que fue recibida una denuncia tras el uso inapropiado de uno de los símbolos del país y que se abrió una investigación al respecto. La ministra de Cultura, que pertenece a la ala dura del partido Likud, derecha, del primer ministro Benjamín Netanyahu, que es, no hay sospechoso de violación de derechos humanos. De violación de derechos humanos. Eso para sí, nada. A los suyos propios, los del mismo no los viola, ¿eh? No. Prefiere los de los demás. Sí, los de la purria. Sí. Sobre todo de la purria palestina. No son ni humanos siquiera. Sí. Claro. Mantiene un conflicto con una gran parte del medio artístico del país que la acusa de intentar silenciarlo. A su llegada a este evento organizado por Haaretz, Rejep fue abucheada por el público, entre la cual muchas personas hincharon boca y mejillas en señal de desaprobación a su política. Rojos. ¡Qué asco! Al comenzar su discurso, pues que se vayan a su país, hombre. Esto es un país libre y demócrata. Y encima el pueblo elegido por Yahvé, que no lo olvides nunca. Y además es el pueblo elegido por Yahvé. Muy importante. Que vengan ahí una pandilla de rojeras ahí a criticar a esta ministra y a meterse la bandera por el culo. Sí. Después de todo lo que han luchado los soldados y eso lo sí, ha dicho sí. antes los, la noticia. Sí, sí. La sangre que han derramado. Los cuatro soldados que han muerto Y sí, no contemos ya la de miles de palestinos, eso no. Y no contemos las innumerables tertulias que ha realizado, que ha provocado Raúl a raíz de todo esto. Ah, bueno, Pilar Rahola, muy sí. Muy importante también. Y artículos en la Vanguardia. Sí, sí. Sí, sí, sí. Al comenzar su discurso, tras dejar claro que siempre le han pedido una cita cultural en estas circunstancias, la ministra, exportavoz del ejército, señaló, como dijera alguna vez el célebre filósofo chino Sun Tzu, paren con sus estupideces. No, no, y que pare ella también con sus estupideces. Que pare todo el mundo, que yo me apeo. Recep, según sus detractores, buscan hacer promulgar una ley para dejar de brindar subvenciones a las instituciones culturales que no sean leales al gobierno. Y como bien debe hecho, ser, claro. Bien hecho, claro. Sí, quien paga, claro, manda. Ahí está. Hombre, y encima tenemos que dar subvenciones a estos rojos... ateos. Ateos proetarras. Sí. Hombre. No, pro-yihadistas. ¿Pro-yihadistas? Sí. ¿Pro-palestinos? Bueno, todo es lo mismo, más o menos. Todo es lo mismo, todo está en un mismo saco. Sí, sí. Y ahora vamos a poner un tema del último disco recién sacado del Dandacares Muertos, que el disco es Cicatriz de la Matrix. Y el tema en cuestión es Nunca más volverás a aplaudir en un avión. Ah. Dedicado a los cretinos y cretinas que se dedican a aplaudir cuando aterriza un avión. Claro. Joder, no se puede ser más estúpido. ¿Qué pasa? ¿Qué... No, yo estoy totalmente a favor de la medida de que prohíban la estupidez, sí. Uy, parece que no te van a hacer caso. No, me parece que no. Ahí va. Te dejo fumar y te dejo roncar. Te dejo que me coman las dos orejas y el rabo. Te dejo que me cuentes tus vacaciones en Vietnam. Ahora mismo vuelvo que me voy al lavabo. Lo que no voy a poder soportar es que toques las palmas al aterrizar. Si no me muestras un poco de respeto, tendré que aplaudirte en todo el jepeto. En clase business o en clase terrorista, todos aplauden cuando toca la pista. Decadencia moral en Occidente, nos lo dice lo que aplaude la gente. Lo que no voy a poder soportar es que toques las palmas al aterrizar. Si no me muestras un poco de respeto, tendré que aplaudirte en todo jepeto. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón, cabrón. Te dejo fumar y te dejo roncar. Te dejo que me coman las dos orejas y el rabo. Te dejo que me cuentes tus vacaciones en Vietnam. Ahora mismo vuelvo que me voy al lavabo. Lo que no voy a poder soportar es que toques las palmas al aterrizar. Si no me muestras un poco de respeto, tendré que aplaudirte en todo jepeto. Hemos puesto en cada avión, por si alguno no se entera, un mono con su Kalashnikov. Aterroriza como pueda. Ahora, ¿quién es el guapo, la guapa que aplaude? Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón. Bien, vamos a realizar el sacrosanto descanso. No sé, antes anunciaros, pues, algunos temas. El primero de ellos, vamos a poner a Beast Squad, luego a los Sid S.A., grupo de la primera honrada, de la primera generación, casi la segunda, del punk en Barcelona, y New York Dolls. ¡Hala! ¡Hala! Stumbling through the rubble, my head's in a spin. I hear them fighting, the war that no one can win. I'm too young to die, too late to live, as politicians do the thing no god can forgive. Yeah.

autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, y tampoco hace falta decir nada, se aparezco y punto. Coños lavados, coños con costra, coños viscosos como una ostra. Sin discotecas ni bacanales, sin minifaldas ni JB, sin movimiento en los genitales, sin una sed. ¡Bien! Miércoles 22 de marzo de 1972. Nixon lanzado una guerra total contra la droga, que seguramente vencerá. Y seguramente nos la metió él entre la juventud. Unos 150.000 adictos en Nueva York, donde la mitad de los delitos los causan los estupefacientes. Nueva York, sin lugar a dudas, representa la degeneración asquerosa y denigrante de cualquier espécimen humano que hay. No hay más que homosexuales, no hay más que venenudos y no hay más que drogadictos. Y todo está relacionado y una cosa lleva a la otra. Claro. Sin el placer de lamer ojales, sin una doble penetración, sin gran... Probablemente Nixon accederá a las peticiones del primer ministro, hombre gris en la turbulencia política turca. El presidente, por convicción propia y probablemente por cálculo político, se ha puesto al frente de la batalla de las drogas. ¡La guerra total! Como decía ayer, contra el alarmante y creciente tráfico que se está desarrollando aquí a ojos vistas entre las jóvenes generaciones. ¡Los blancos y las negras! ¡Qué asco! Los recientes amigos de heroína, en Marsella, a bordo de una embarcación pesquera destinada a Miami. Menos mal que en Miami queda gente decente, como por ejemplo la familia Iglesias. Claro. Del cual soy tan amigo, del padre como del hijo. Ajá. De Papucci como de Julio. Ah, que esos grandes tocha de platino, sí. ¿No? Esperemos que luego los hijos que tengan les salgan bien rectos. También. Enriquito. Bien. Nueva York contiene un ejército calculado de 150.000 drogadictos. Ahora me entero que constituye un ejército. Sí. Y en sus filas engrosan a diario. En 1971, el año pasado, murieron en la ciudad 1.259 personas por causa de los narcóticos. Entre las edades de 15 a 35 años, más de dos tercios de las muertes fueron atribuidas por las oficinas forenses a la heroína y otras drogas derivadas. El resto de homicidios, suicidios, accidentes, alcoholismo, tuberculosis, pudo ser conectado directamente con el abuso exacerbado de alguna droga. El robo, los asaltos a personas, el hurto en almacenes y tiendas, los atracos a los bancos, constituyen las fuentes de ingresos del drogadicto. Necesitado de dinero, mucho dinero. Bueno, pero en el fondo no va mal que haya tantos drogadictos, porque así se ocupan de otras cosas, no se ocupan de hacer, de alborotar. Bueno, y una ciudad tan desgraciada como Nueva York, me da igual, básicamente. Claro. Menos mal que estamos en 72 y en España eso no pasa ni pasará. Aquí solo se bebe bebidas espirituosas y en su recta y justa medida. Porque un hombre sabe beber. Claro. Que lo sepan, sabe beber. Es que me rindo y seis. Joder, ¿qué queréis? Y siete. La hostia en patinete y ocho. Paso de rimar ocho y nueve. ¿Aquí qué es lo que huele? Y diez. Cosquilleos en los pies y once. Busco por los rincones y doce. Por dentro suenan voces y trece. Coño, siempre te apetece. Catorce. Por ti toda la noche y quince. Noto un esquince. Bien, reaparezco yo. ¿Cómo no? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para qué va a ser? ¡Para presentar la horterada! ¡Que nunca se acaba! ¡Que es eterna! ¡Como la estupidez! No, la estupidez, eso sí que es eterno. Sí, sí. Y la horterada también lo es. Una cosa también llevará a otra. Claro está. Claro. Sí, sí. Y esta vez, a ver, ¿qué nos puede aquí satisfacer? ¡Oh! ¡Pues Bertín Osborne, joder! Ese gran nombre. Bertín Osborne. Que vuelva a estar en boga porque sale por la tele y presenta un programa. La bueno, chulo. Por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Y claro, y está encampechado el hombre. Claro. Tanto como la familia real, ¿eh? Sí, sí. Lo es también Bertín Osborne, un hombre de bien. No, hace un tiempo era de Podemos. Supongo que ahora debe ser de Ciudadanos. Yo creo, bueno, le va más... ¿El más PP? Adecuado. No, el Ciudadanos. Ajá. Yo creo que ahora es de Ciudadanos. Sí. Sí. Bien, colocaos en el dudoso honor de patrocinar una vez menos o más, según como ustedes quieran, la horterada. Pues va a venir Bertín Osborne con un popurrí mexicano. O sea, no puede ser cosa más... Más horrible. Más casposa y horribles. O sea, si tenéis algún tipo de criterio, ahora mismo desconectaros... Jodidos radios o el streaming o lo que sea. Y huir muy lejos. Voz de la guitarra mía. Bienvenidos, marginaditos. ¿Alguien no quiere? Sacerdote católico esnifa cocaína en una habitación llena de símbolos nazis. ¡Qué gran ejemplo, qué gran escena! Lo tiene todo. Sí, lo tiene todo. Esto es excepcional. Sí, sí, sí, es genial. Joder, y aparte no se corta. Lleva un saco ahí de farropa que te cagas, ¿eh? Sí, sí. Un vídeo muestra a un sacerdote católico británico consumiendo cocaína en una habitación llena de objetos nazis. La grabación, que ha sido publicada por diferentes medios, muestra cómo el padre Stephen Grossan, de 37 tacos, aspira a una línea de droga a través de un billete de 10 libras, mientras que habla con uno de sus amigos en una habitación que contiene objetos con señales con parafernalia nazi. Sería una vía directa de conexión directa hacia Dios, ¿no? Para acercarse más. Claro. Por la vía de la inspiración. Stephen coloca un cigarrillo en un cenicero y dice: no debería hacerlo. ¡Pobrecillo! Sí, igual que Juan, que Juanqui, cuando cazó. Lo claro. Siento, no lo voy a hacer más. Antes de aspirar el polvo blanco que está sobre un plato. Fue solo una noche y eso fue todo. No tengo problemas con drogas, ha dicho el padre Stephen Crossan. Supongo que lo diría muy compungido. Por supuesto, muy arrepentido. Claro, claro, claro, claro. Después del fiestorro que se estaría pegando. Sí, claro, el bajón y trae estas cosas. Claro, sí. Nunca más lo voy a volver a hacer. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hoy es la última. Pero hoy es la última vez, ¿eh? Hoy es la última. No más, no más. Mañana lo dejaré. Sí, sí, nunca más. El hecho se produjo al final de una fiesta de 2 días, cuando el padre Crossan invitó a sus amigos a su casa parroquial. Durante su entrevista concedida al periódico Ruth Warrender, Crossan ha admitido que consumió cocaína, diciendo: fue solo una noche y eso es todo, no tengo problemas con drogas. Fue un chico mayor que me obligó a hacerlo. Sí, por supuesto. Yo no quería. Sí, no quería, me obligaron a ello. Otra fuente también ha sostenido que había un conjunto de recuerdos nazis en su casa, entre ellos banderas, sombreros y un águila. La fuente que pidió el anonimato ha agregado que Stefan también recibía a sus invitados haciéndolos alumno nazi y tomaba mucha bebida alcohólica. Joder, es que no tiene desperdicio, ¿eh? No, sería un... Es que le gustaba mucho, o sea, el Imperio Romano. Sí, sí. Invitaba a los emperadores a Roma. Claro. A César, claro. A César. Sí, sí. Sí, a Heil César. Crossan ha afirmado que ha salido de la iglesia, pero está siendo apoyado por la parroquia. Mientras que un portavoz de su obispo ha dicho que el sacerdote tiene apoyo de la iglesia en este tema. Sí, no, me parece muy bien. Hacen cosas peores. O sea, por supuesto. Estos son cosas de sí. Niños. Nada, esto simplemente es una, no, un una poco de sí. Sexo, drogas y rock and roll. Claro. No quiero ver a nadie. Camino de algún sitio, me veo, me agustico, fumando un canutico. Que sube y sube y sube. Atraviesas la puerta, patiese un sitio nuevo. Te sientas en la mesa, tan solo a disfrutar. Y tal como lo esperabas, desde la otra esquina se acerca esa próxima. Pues vamos con un. Con toda una artista. Bien, presume porque su hijo sea bien las armas y un día después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa un día después? ¿Qué le pasó? Pasado, ya lo diremos. Bien, no era su objetivo ni mucho menos, pero su hijo de 4 años demostró que era un habilidoso usuario de armas de fuego disparando contra ella. Toma ya, donde las dan las toman. Sí. Ocurrió mientras ambos viajaban en el coche, con el menor sentado en el asiento de atrás. Fue entonces cuando se produjo el disparo. Será circunstancia de que un día después la mamá pistolera presumía en las redes sociales de la destreza del niño con las armas. Y efectivamente, se lo demostró a ella misma. Sí, yo me imagino que, sí. Que debía ser una mujer. Se apuntó bien. Que debía ser una mujer de orden a favor. Por supuesto, hombre. De proteger a la familia, la propiedad y al sí, país sí. Con un arma cada uno en su casa. Y estaba muy satisfecha. De que negros, tuviese, rojos y homosexuales. De que su niño desde la más tierna infancia pues ya adquiriera ese tipo de hábitos saludables. Claro, sí. Claro, claro. No, no, pues, a mí me parece bien. Sí. Pues bien, la señora Gild, de 31 años, es una norteamericana defensora de las armas. Ah, claro. Of course. Of course. El caso, ya de por sí impresionante, sorprende aún más cuando un día antes Gild había presumido en las redes sociales las habilidades de su pequeño con las armas. Mira a mi niño, que bien dispara. Toma ya. A que sí, que dispara bien. Sí, sí. Jill había publicado en la red social esta, que empieza por F, un mensaje en el que presumía de la habilidad de su hijo, bueno, con una pistola del calibre 22, ni más ni menos. Menos de 24 horas después, la joven madre de Florida, en Estados Unidos, sureña, cómo no. Como debe ser. Donde está la gente de bien. La gente que salvará al mundo, claro. América, a la raza blanca y a Dios. Ahí está, hombre. Y por fortuna, dentro de poco vendrá Donald Trump, que será el defensor de todos esos valores imperdurables en el tiempo. Yo espero que apriete el botón nuclear y sí. Que se lía a... Con Corea del Norte, ¿no? A pepinos con Corea del Norte, sí. Son tal para cual, ¿eh? Pues bien. Pues la joven madre de Florida... fue disparada en la espalda por su hijo de 4 años, mientras estaba sentado en el asiento trasero del coche. La vida de la mujer no corre peligro, porque podría enmendar su error al poner un arma de fuego en las manos de su niño. Se encuentra estable, se recupera de la herida en un hospital de ahí, de Florida. ¿Tú crees que va a enmendar el error? Yo creo que no. No, yo creo que... Sí, sí. Mira, chaval, vas bien, vas bien. Vamos bien, sí. Eso sí, la próxima vez al menos se alejará un poco de él. Cuando tenga una pistola, eso sí. Me encanta la gente que conserva los viejos principios que nunca deben perecer. Claro. Los sagrados. El espíritu del oeste americano. Ay, ay. Claro. ¿Cómo me pone? ¿Ahora pondrás un tema? Pondremos un tema de Mamá Ladilla titulado Sudor de Peregrino. Como una miserable peste negra que se extiende a lo largo del camino, se aferra punzante y sin permiso a mis narices. El sudor de peregrino. Con flores a María, al mar os tiraría. Si pudiera estar seguro de que no disfrutaríais, ¡os sodomizaría! Hacéis de vuestros cuerpos lo que os digan desde Roma. ¿Qué coño es esta broma? La gracia de Dios y la fe son un placebo. ¡Os va a estallar un huevo! Vuestro puto Dios de mierda que es tonto con ganas se dio un golpe en la cabeza y creó la raza humana. Habría que estar locos para hacerle reverencias al jodido desgraciado que consintió vuestra existencia. Revelas tus miserias a una sucia cucaracha que te observa escondida. ¿En qué cabeza cabe escoger a un viejo verde a contarle tus movidas? Os absorben los domingos el cerebro con pajita, arderán en el infierno mientras falten a la cita. Ese cuervo que os bendice y sermonea con cariño, ¿quién os dice que no viene de follarse a cuatro niños? ¿Cuántos casos de inocentes maltratados por un guarro se tendrán que dar aún para que atáis un par de cabos y asumáis que unos dementes con problemas muy bizarros os quitaron el control de vuestro coño? ¡Y vuestro rabo! Miro y veo un mongolico, dejémoslo correr. Hoy no me siento muy católico, ¿y qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Te miro y veo un mongolico, dejémoslo correr. Dejémoslo correr. Hoy no me siento muy católico. Mongolico. I don't know what I tell ya. I don't know why I smoke ya. Me smoking every day ya. My life ain't corta. You're a my no toila. I don't know what I boila. You're a ten, or smoke it ten. Smoke every day, I don't know why. Me alucina, me alucina, me alucina, me fascina, me transporta, me transporta, me transporta la María. Me alucina, me alucina, me alucina, me fascina, me transporta. En la sección de un periódico que dice siempre la verdad, en la sección de Gente y Estilo, aparece esta noticia. Aparece vivo después de haber incinerado su cadáver. No estaba muerto, estaba de parranda. Y nunca mejor dicho. Miguel Ángel Gomar, un mexicano de 74 años, desapareció las pasadas navidades de una clínica de desintoxicación donde se estaba tratando de sus problemas con el alcohol. Su familia estuvo intentando encontrarlo durante días sin ningún éxito. Mientras todo eso ocurría, un indigente moría en las calles de Juárez. Su cadáver pasaba a formar parte del servicio forense para realizar la autopsia. Semanas después de la desaparición de Gomar, la familia recibe una dura llamada y debían ir a reconocer el cadáver del indigente muerto ante las sospechas de que fuera Gomar. Los hijos del desaparecido identificaron al muerto como su padre. No obstante, no estaban demasiado seguros. A pesar de ello, no se hizo ninguna prueba de ADN y el cadáver fue incinerado, metido en una urna. Sí, yo creo que tampoco se preocupaban demasiado, ¿no? De buscarle. Que... Digo, este... Mira, un muerto. Sí. Oh, es de mi padre. Sí, sí, sí. Me parece que no se preocupaban demasiado, ¿eh? No. A pesar de ello, no se hizo ninguna prueba de ADN y el cadáver fue incinerado, metido en una urna y llevado a la casa de la familia de Miguel Ángel Gomar. Había permanecido hasta la semana pasada, que el presunto muerto renació. El renacido fue descubierto deambulando por las calles, en un estado muy deteriorado por los estragos del alcohol. Al ver a su padre, los hijos de Gomar le informaron que había sido dado por muerto. ¿Qué voy a estar muerto? ¿Aquí sigo? Eso sí, si se lo incineran de verdad, va a estar muchos días ardiendo seguidos. Sí, bueno, ya ves. Es el típico tío que sopla las velas de cumpleaños y en vez de apagarlas las enciende, ¿no? Sí. Ahora la familia de este mexicano septuagenario tiene las cenizas de un indigente en su casa y no saben a quién pertenecen. La familia de Gomar quiere saber la identidad del hombre que incineraron pensando que era su padre para darle a su familia las cenizas del fallecido. Supongo que incineraron estaría muerto, ¿no? Sí, ese sí. Se supone, ¿no? Sí, lo que pasa es que mira... Por otro lado, Gomar está muerto, administrativamente hablando, y recuperar su identidad no será sencillo. La fiscalía alega que el error fue de la familia al identificarlo mal. Y ellos no, ¿no? O sea, que aquí das por muerta a una persona y la burocracia no permite que digan, oiga, que este hombre está vivo. Pues, pero los beneficios que tienen, que declaren muerto, que ya te eximes de pagar cualquier tipo de impuesto y todas estas cosas, reportan mucho más beneficios. Ya, o sea, pero no, si no te ya te vuelven a molestar más. Pero para que veas lo imbécil que es la burocracia. Sí. Por eso es burro, carajo. Claro. Esta no es la historia de una resurrección, sino de un error que estaba dando mucho que hablar en Ciudad Juárez. Realmente a esta historia le va que ni pintado el tema de Peret. No estaba muerto, estaba de parranda. Y aunque muchos se rían de esto... Recurso fácil, por otra parte. Sí, sí. Estos asesores no se caracterizan por quemarse las cejas pensando. Y aunque muchos se rían de esto, no olvidemos que hay un cadáver convertido en ceniza que hace imposible su identificación. A diferencia de Gomar, los familiares de este creerán que estaba de parranda cuando en realidad no es así. Bueno, una reflexión. Pues bien, nos vamos a Chipre, donde ocurren fenómenos totalmente paranormales e insólitos, como que un funcionario se denuncia a sí mismo por cobrar 5.000 euros sin hacer absolutamente nada. Pero sí que es un caso insólito que se autodenuncia a sí mismo. Claro, pero cobra pasta ¿Y por qué se denuncia? Pues por no hacer nada. Pues bien, Marius es un pionero. De esto no cabe duda. No. Este funcionario chipriota ha dirigido una queja oficial al presidente de la región, Nikos, por cobrar la friolera de 5.000 lerdos al mes por no hacer nada. Bueno, tal como se acostumbra en estos lugares. Escucha. Según informa algún diario chipriota, Marius encabeza un departamento dentro del Ministerio de Energía con varios trabajos inexistentes, como promover y mejorar la imagen de este organismo entre la sociedad. El pasado martes, Este medio hizo pública la carta del funcionario en la que se queja de que fue trasladado hace un año a su nuevo puesto de trabajo y que desde entonces no hace absolutamente nada. Nada. Nothing. En mi opinión, el Estado ahorraría dinero si me permitiera permanecer en casa y me enviara mi sueldo, ya que al menos no habría gastos en el funcionamiento de la oficina, como iluminación y calefacción. Bueno, está bien visto. Sí, sí. Gasta menos pasta y ala, me quedo en mi casa durmiendo y ya está. Total. Y cobrando que tengo que ir para allá. 5.000 euros. Sí, sí. Es inaceptable que le impidan a un empleado trabajar de forma honrada. Según se puede leer en un comunicado publicado por el glorioso Ministerio de Energía, de hace un año, el sujeto este fue hecho jefe de un departamento formado por 6 personas en febrero de 2015 bajo la promesa de que dirigiría una unidad de vital importancia para el Ministerio y la economía del país en general. Por supuesto, y estaba identificando los intereses genéricos con los intereses propios. Particulares, sí. De la propia élite. Suele pasar, suele pasar. El país somos nosotros, chaval. Claro, claro. No tú, tú eres un pringao. Sí, sí. El escrito reflejaba que su propósito principal será servir a los inversores y profesionales, reduciendo la burocracia y favoreciendo la administración rápida de los casos empresariales a través de un enfoque individualizado. Explicaba el texto. Nada. Epoísmos absurdos para justificar... que de cobrar por tocar lo que no suena. Ahí está. Por tocarse, mejor dicho. Uh-huh. Además, el documento explicaba que el nuevo jefe de este servicio tendría una amplia capacidad de actuación y demostrar iniciativa para resolver problemas que afectasen a los inversores, mejorar la recogida de información de los empresarios y aumentar la competitividad de la economía. Es la palabra comodín, ¿eh? La competitividad, la claro, dicen muy todos. Muy importante, muy importante. Sí, sí. O desde tú, yo vivo bien. Claro. Es eso. Es eso, bien, básicamente. Sin embargo, Marius ha afirmado que este trabajo es totalmente inexistente y que ni le ha permitido entregar ninguna propuesta para mejorar el grupo que dirige ni ha contribuido a los esfuerzos del ministerio para optimizar su servicio. Pues si fuera poco, dice estar deprimido, porque lo único que hace es llevar documentos de un lugar a otro. El denunciante sostiene que comenzó a enviar cartas advirtiendo de la inutilidad de su puesto. Pero hasta ahora nadie le ha escuchado. Considero que es un desperdicio de recursos de los servicios públicos colocar un supervisor en una escala A13+2 en un departamento donde las principales funciones son firmar hojas de ausencia, comprobar el tiempo de llegada y salida de los 6 empleados, que eso estresa muchísimo. Pobrecillo. Bien, este sujeto es una vergüenza para la propia profesión y para los propios burócratas en general. Claro. Por favor. No, ¿qué? No, pero para los funcionarios no, porque... ¿Dónde se ha visto que un funcionario pringue? ¡Por eso! ¡Claro! ¡Encima se queja! No, no. ¿Dónde se ha visto eso? Una medalla habría que darle. No, no, una medalla no. ¡Trabajo forzados! No, ¡a no. Siberia! Sí, poniendo un sello, ¿no? A la salida. Ya verás cómo nos aburriría. Por favor, hombre. Quita, quita. ¿Tú no has visto algún funcionario pobrecillo que se hernie trabajando? Claro, por eso. ¿Esto es por qué se queja? Yo me quejo de que se queje. Ah, vale. Ah, ahora te entiendo. Ah. Sí, sí, sí. No, no, yo también lo encuentro vergonzoso que se queje. Pues exactamente, es eso. Porque un funcionario no debe trabajar. Claro, por eso. Pero sin embargo, eso de cobrar estando en casa, eso está bien. Eso está muy bien. Pues bien, vamos a poner ahora a las Lost Cherries con el tema Tsunami of Ship. El tsunami de mierda. We'll be right back. Nací en la especie equivocada, la chica de 20 años que se cree un gato. Poca feina tienen algunas y algunos. Sí, y sobre todo un gran equilibrio mental. Sí, eso sí. Indiscutible. Claro. Nano, de Oslo, Noruega, afirma haber nacido como un gato atrapado en un cuerpo humano. La joven de 20 años asegura tener un olfato superior y la capacidad de ver en la oscuridad. Esto lo dijo en una reveladora entrevista publicada en YouTube, que ha sido visto casi 400.000 veces. Y la gente, vuelvo a repetir, a un arriesgo de repetirme siempre, que la gente tiene poca faena. En el vídeo, Nano refleja su espíritu felino con el uso de un par de orejas puntiagudas y una cola artificial. Me di cuenta de que era un gato cuando yo tenía 16 años. Cuando los médicos y psicólogos descubrieron mi problema... Ostras, pues para ser un felino, los felinos con 16 años suelen estar ya muertos. Sí, no. Yo creo que debería suicidarse esta chica. Sí, o sea, hasta los 16 años no se dé cuenta de que es una gata. Sí. En mi nacimiento hubo un defecto genético, dice Nano. Bueno, y también algún defecto cerebral me pasa. Sí, ahí. No, yo creo que eso es neurológico. Yo creo que eso es lo que tiene, lo que más se acerca a la realidad. Pero por eso sale aquí. Claro. Nano tiene sus sentidos intensificados. Odia el agua y tiene la capacidad de comunicarse con maullidos. ¿No será algún problema de higiene? Digo yo. También. Le gusta dormir en el lavabo y en las ventanas. Ella prefiere gatear sobre sus manos. Lo de dormir al lavabo suele pasar a veces con cierta con noches locas. Puede ocurrir. Sí, ¿no? Esto. Ahí apoyado a la taza del váter. Una de las principales ventajas de ser un gato, de acuerdo con Nano, es su elevado sentido de la audición. Se puede oír mucho mejor que la gente común. Y se puede ver mucho más, revela. Usted se centra en las cosas que la gente normal no puede. Aunque un psicólogo le ha dicho que ella puede vivir como cualquier humano, Nano cree que seguirá siendo un gato para el resto de su vida. Pues vale, pues me alegro. Pues yo también. Vamos ahora con falsificaciones chinas. Pues bien, una gloriosa unidad militar especial de reserva del ejército yanqui. Reservistas pueden ser hasta venerables ancianos que sí, se dedican que también las sí. fronteras armados de un gran rifle para que no se introduzcan los espaldas mojadas haciendo su último servicio a su patria que tanto les ha hecho en su bien. Ah, en claro, el bien claro, ajeno. Claro, claro. Es que es gracias a personas como ellos que la patria pues continúa existiendo, porque sí. Es que si no sería el caos. Pues bien, si generalmente las falsificaciones chinas se destinan al mercado occidental, esta vez el cual entró en su propia puerta. Yu Peng Deng, un hombre de 51 años y nacional de China, residente en Los Ángeles, formó una supuesta unidad del ejército norteamericano integrada por inmigrantes recién llegados a su país, deseosos de conseguir la nacionalidad que creían estar sirviendo en el ejército real. O sea, que los engañó como a chinos. Claro, hombre. Recurso fácil. Es que recurso esto ya... fácil. Sí, sí. Chiste fácil. Sí, ya sale solo. Por un precio de entre 300 y 450 dólares... Que no era barato. Sí, les alistaba en el cuerpo. Desfilaban por un parque de la ciudad y les llevaba a visitar el portaaviones retirado. El Midway. En el Museo de San Diego, donde supuestamente iban a cumplir servicio. Tampoco eran muy espabilados, que digamos. No, no mucho. Después de afuera la pasta, sí. Se los llevaba de excursión, ¿no? Sí, sí. Y desfilaban. Claro. Más parecido a unas vacaciones organizadas temáticas que a la dura vida de las Fuerzas Armadas. Dura vida, sí. Dura, dura. Durísima. Pobrecillos, sí. Quien quiera ascender lo hacía, por supuesto, pagando. Ah, claro. Finalmente fue arrestado por falsificación de documentos públicos cuando ya contaba con una fuerza de 100 reclutas. Y parece que la suma seguía. ¿Eh? Sí, sí, ¿eh? Había de gente entusiasta que se quería... Sí, claro. Y aparte de conseguir unos papeles, pues estaban sirviendo a su claro. patria, a su gloriosa patria de acogida. Claro. Ellos no eran unos desagradecidos, como otros muchos y muchas. Hombre, sí, sí. Como los que nos estás escuchando ahora mismo. Ahí está. Que de patriotas tenéis bien poco. Bien, vamos a poner un tema. Dime el número. La 14. Vale. Familia Cretina. Sí. Con su tema GP772. De pensar, sin escrúpulos ni piedad, tomé una decisión. convertirme en robot. Un arma de doble filo es poder razonar, toneladas de egoísmo sin carencia de vanidad. Gobernar lo ingobernable armado con la moral. Abatir al rival más débil por instinto y necesidad. Filipino se somete a 26 cirugías para parecerse a Superman. Otro que tiene poca faena. Claro, y por eso tiene que invertir el tiempo en algo, ¿no? Claro, sí. No, no hay nada mejor que pasar el tiempo de esa forma. Ahí operándose para parecerse a Superman. Pues bien, esto nos vamos a Laguna, Filipinas. El filipino Herbert Chávez, que se autodenomina el mayor fan del mundo de Superman, ha pasado por un total de 26 dolorosas operaciones de cirugía estética para transformar su rostro asiático en un calco de su ídolo. Y hará más, ¿eh? Que no, ahí no acaba. Superman siempre ha sido mi obsesión, desde que vi una de sus películas cuando tenía tan solo 4 años. Las gloriosas películas de Superman, ¿eh? Vaya. Se caracterizan por el gran trasfondo sociopolítico, Sí, sí, que son entretenimiento puro y duro y no le busques más tres pies al gato, que no tienen más. Dice Chávez, rodeado de estatuas de tamaño natural de uno de los superhéroes más populares de la historia. En su modesta residencia, es que encima es pobre. ¡Qué capullo! Más imbécil aún. Situado en la provincia de Laguna, al sudeste de Manila, la famosa S de Superman está por todas partes. Desde la mesa del comedor, pasando por la cortina de la ducha, los vasos, platos, tazas, la pasta de dientes, el cepillo, el champú, la alfombrilla del baño. Siempre ha sido mi sueño ser igual que él y he hecho todo lo posible para serlo, explica con una sonrisa. Menudo horror compartir vivienda con este tipo. Sí. Para ello, Herbert Chávez, de 39 años, ha sometido a su cuerpo a intensos y extremos tratamientos médicos durante casi 2 décadas con el objetivo de transformar su tez morena y sus rasgos asiáticos en una copia de los de este personaje de cómic. Un hombre occidental de facciones marcadas, piel clara y ojos azules. Bueno, pero no se puede haber conformado con ese Superman filipino. Claro. Como estaba también Super López. Hombre, también. Era Superman. Superman es, sí. Ibérico. Sí, y era catalán, Super López. Ajá. Uh-huh. Que su lugar de nacimiento era de un pueblo de Lleida. Sí. Y luego se convertía en un vulgar oficinista en Barcelona. Sí. En total, 26 operaciones de cirugía estética en nariz, labios, barbilla y caderas, así como liposucciones y blanqueamientos de piel, que le dan un aspecto radicalmente distinto del que tenía cuando comenzó los procedimientos, pero que, según el filipino, no han sido suficientes. Nunca, o sea, suficientes. O sea que todavía le faltan, claro, más operaciones. Cuando se empieza, nunca se acaba. Chávez aún no está conforme con su físico y quiere someterse a una operación para implantarse lentillas azules permanentes, madre mía, y a otro procedimiento para alargar sus piernas. ¡Jo! Está colgado. Claro. Una de las operaciones de estética más dolorosas. Todavía me queda alargarme las piernas para parecerme aún más a Superman, porque soy filipino y por lo tanto no soy muy alto. Espera, que tampoco quiera imitar también el pene de Superman. Es que el pene de Superman nunca no se ha visto, sabe. Nunca se ha visto, ¿no? Pero a verlo, a verlo. Los gallumbos que lleva por encima, sí, del pijama, sí. Sí. El Pinoy Superman, como se le conoce en Filipinas, prefiere no hablar de cuánto dinero ha invertido en su peculiar aspecto y señala que la mayoría de las operaciones han sido gratuitas, pero en entrevistas con medios locales ha hablado de unos $6,000. Pues mira, aún le ha salido barata la cosa. Y más en Filipinas, que es mucha más pasta aún. Chávez, que se gana la vida con varias tiendas de disfraces en la localidad de Calamba, donde reside, ostenta también el récord Guinness de mayor número de figuras y objetos relacionados con Superman. 1.253 artículos certificados. Anda, que el creador de Superman con este hombre, pues... Sí, sí. Se forra. Hace su agosto, sí. Es su máximo mejor representante en el sudeste asiático. Ajá. Su principal objetivo en la vida, sin embargo, dice que es demostrar a los filipinos el verdadero significado de ser un superhéroe. ¿Qué pasa por ayudar al vecino y ser tolerantes con el prójimo? Pero también... ¿Y hacía falta operarse tanto para esto? Pero también imita a la hora de volar estas cosas. También sí, se, bueno, sube a las azoteas y se tira y vuela. Que tonto es, pero no tanto. Claro, sí. Si lo imita en todos los sentidos, tiene que ser en todos. Ya, pero no creo que... No creo que su pequeño cerebro de tan... Sí, hombre, si lo hiciera ya no le daría tiempo a la siguiente operación. Ya no habría más. No, ya no. Ya la cosa ya... Ya estaría. Dati Banait. Quiero lanzar el mensaje de que todos podemos ser héroes. De que todos llevamos dentro esa posibilidad. Apunta Chávez, que quiere predicar con el ejemplo. Muchas veces salgo a la calle vestido con el disfraz de Superman para arrancarle una sonrisa a los niños. Otras muchas compro comida y me dedico a repartirla entre la gente que no tiene nada, afirma. Tan convencido está Chávez de su rol como superhéroe que asegura haber notado que en el último año se está convirtiendo en el Superman real. Madre mía, este sí que se tira por la ventana, ¿eh? Que se tire, que se tire. Ha habido ciertos acontecimientos en mi vida que me han hecho darme cuenta de que yo soy el Superman de verdad. Por ejemplo, tengo casi 40 años y aún no tengo arrugas. Hombre, porque estás muy operado, tío. ¿No es demasiada coincidencia? Se pregunta. Es porque soy Superman. De momento no puedo volar. Pero para ser un superhéroe no hace falta tener superpoderes. Eso de momento, ¿eh? Pero todo se andará, ¿eh? Sí, hombre, todo se andará, claro. Sí, porque aún está en proceso para convertirse, está en transición. Pero es un Superman total. Sí, sí. Ahora vendrá un tema de los Piorreat, otro grupo clásico de Barcelona. Que el tema es el vertedero global y total que existe en todos los ámbitos humanoides. Y en la sociedad. Thank you. Bien, como siempre llega el mejor momento, que es cuando esto se acaba. Sí, es un el único momento un bueno y válido. Sí, sí. Sí. Hoy hemos estado pues los sujetos, las sujetas de siempre. De siempre. Sí. ¿Algún asesor o alguna asesora por ahí? Sí, pero ¿que acaso importan? Pues no. No, no importan. Pues son totalmente insignificantes. Ya nadie les importa. Y a nosotros ni a nosotras mucho menos. No, no, hombre, evidentemente. Y nada, para no seguir diciendo imbecilidades y cosas ya sin sentido, porque no tengo nada más que decir, pues nos vamos a alargar. Y no sé, antes, cómo no, dejaros con algunos temas para rellenar los minutillos que quedan. El primero de ellos es Maniática, Ciudadano a pie, de a pie. Y luego supongo que aún dará tiempo a que suene de Kenny, de los Dick Boys, de la misma Detroit, que se ha convertido en una ciudad con el tipo mucho más punky. Gracias a la crisis. Sí, como el rescate de Nueva York, ¿no? Sí, más sí, o menos. Sí. Y luego, Doctor Deseo. Hala. Hay un trapillo, ¿qué pasa aquí? Entra bien. ¡Se va a castigar el señor! We'll be right back. ain't no loser. People out on the streets, they don't know who I am. I watch them from my room, they are just passing by. But I'm not just anyone, said I'm not just anyone. I got my dumb machine, got my electronic dream. Sort of producer, ain't no loser. Got my sort of producer, ain't no loser. Soon, root from some cartoon. Things will be different there. The sun will rise from here. Then I'll be 10 feet down, and you'll be nothing at all. Yeah, I got my time machine, I got my electronic dream. Sound producer, ain't no loser. Got my sound producer, ain't no loser. Tus venas de rabia.